No, no. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Y el cosito. Bueno, en el capítulo de hoy continuamos con la conquista y colonización de Trelasier, ¿sí? Hasta el programa anterior habíamos hablado de los comechingones, ¿sí? Que es el pueblo originario que se encontraron los españoles al llegar en el siglo XVI, ¿sí? Primeros exploradores que llegaron al valle, ¿sí? Ahí por el valle de Colara y también en cercanías a nuestro valle. Fue Francisco César, ¿sí? En 1528, el cual fue un adelantado, ¿sí? Él venía con una expedición de Gaboto, un explorador portugués que había enviado la corona española a mapear lo que había hecho Magallanes, ¿sí? Se perdió ese Gaboto, se metió por el Río de la Plata y mandó después exploradores a tratar de ubicarse más o menos donde estaba, y ese Francisco César es el que llegó a Trelasierra buscando ubicarse un poco, ¿no? Sí. Una acotación brevísima. Hacia el sur del valle, en la zona de La Paz, se había una estancia muy, pero muy, pero muy, muy grande, que ahora ha quedado reducida a varias hectáreas. O sea, es un campo, ¿no? Pero sí. Llegaba hasta sus confines del filo de la sierra, hasta, no sé, hasta el horizonte, al poniente. Y no recuerdo el apellido, pero era descendiente de portugueses. Uh-huh. Al día de hoy ha quedado descendiente de esa familia en uno de esos campos. Puede ser, me vino a raíz de esto que contás. Pero eso probablemente sea a partir del 1700, cuando la corona de Castilla permitía la venta de tierras a gente de otros reinos, ¿sí? Entonces puede ser que haya sido un poquito más posterior. Seguramente. Esto estamos hablando. Se me vino. Sí, sí. Nombraste lo primero que yo era portugués y tengo este dato de esa zona. Digo, bueno, ¿tendrá algo que ver o bueno, no? Yo también estoy rastreando una estancia de un portugués que se llamaba Santa María de las Áfricas. Ajá. Entonces me huele a que ha sido traficante de negrero, claro. ¿Viste? Y que ha tenido una estancia cerca de Altautina. Entonces estoy tratando de rastrear un poco de la información de ese portugués que ha pedido López. Mira. Pero bueno, ha habido varios casos así. Uh-huh. Esto estamos hablando del 1528, ¿sí? El primer adelantado que llega y tiene algunos registros. De hecho, este Gaboto después vuelve a España con su misión un fracaso, porque no llegó para el lado de Tierra del Fuego, ni pudo mapear lo que el recorrido de Magallanes y Alcano. Entonces dijo: allá hay grandes ciudades con honor y las ciudades de los Césares, o sea, de los emperadores. Uh-huh. Eso, ese relato que hizo, evidentemente, para evitar que le corten la cabeza, porque le pagaron y hizo mal el trabajo y se perdió el sonso. Entonces, eso alentó que se acelerara la exploración y la conquista del territorio actual de la República Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se mandaron más expediciones hacia nuestros lares. Y terminó, bueno, para no hacerlo tan largo, en 1573 es cuando se funda Córdoba, uh-huh. ¿Sí? La ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Y a partir de ahí es cuando desde Córdoba envían unas tropas para conquistar el Valle de Trelasierra, ¿sí? Lo enviaron desde, digamos, por el camino de Cruz del Eje Soto, ¿no es cierto? Por el norte. Por el norte y no cruzando las sierras. Uh-huh. Este fue encomendado al capitán Hernán Mejías de Mirabal, ¿sí? Uh-huh. Que fue el que conquistó definitivamente el valle, también en 1573. Y una de sus primeras redacciones que tenemos para citar es que descubrimos la provincia de Salzacate y sus comarcas, ¿no? Y que él le empezaron a llamar esta zona como el Valle de las Campanas. Le decían las campanas por el lenguaje que tenían los aborígenes y que le sonaba muy acampanado. La, la, tan, talan, talan, talan, talan, algo así. Bueno, esos son los primeros nombres que empezaron a ponerle los españoles a la zona donde estamos, ¿sí? Claro. Después le terminaron poniendo desde Córdoba el valle de tras la sierra. Claro. ¿No? Que en realidad se lo pusieron la iglesia, ¿no? Porque cuando se dividió por curatos el territorio, puso el curato de la sierra a cargo bajo las órdenes de Cruz del Eje, digamos, de la diócesis de Cruz del Eje. Al final, estas tropas de Mirabal someten a los pueblos de tras la sierra con algunas ciertas resistencias, aunque cuando llega justo estaba dando unas situaciones bastante problemáticas en el valle, estaba bastante sobrepoblado. Habían pasado algunas sequías y algunos problemas y que incluso ya había guerras entre distintas tribus en el valle. Y bueno, cuando llegan los españoles, les es bastante sencillo someter a los pueblos y los reduccionan. ¿Qué es reduccionan? Que a varias tribus las juntan todas en un solo lugar y dejan bastantes territorios vacíos. ¿Sí? ¿Cuáles eran las comunidades que estaban en ese momento? Bueno, tenemos dos culturas clave, que eran bueno los Eñe y los Camiare, pero cada una tenía sus distintos caciques o curacas, ¿no? Sí, curacas mayores, curacas menores. Estos curacas mayores, por ejemplo, había uno en Panaolma que él estaba a cargo de varios curacas menores, ¿no es cierto? Pero después había comunidades más chicas y aparte. Y después también estaba acá en Nono, estaba por ejemplo, el cacique Milión, que estaba en el pueblo de Laxa, ¿no? El nombre anterior de Nono. Sí. Bueno, por ejemplo, estos españoles se repartieron las tierras, ¿sí? Unos 8 españoles se repartieron todo el valle de la sierra, de los cuales 3 fueron los más grandes terratenientes, ¿sí? Tenemos a Bartolomé Jaime, que se quedó con, digamos, desde Ámbula hasta Salzacate, ¿sí? Luego tenemos a Juan Nieto, ¿no? Que era el escribano de Cabildo de Córdoba, que es el que se quedó con todo lo que es Nono. Y bueno, desde Mina Clavero hasta las Rosas, hasta los Hornillos de las Rosas, y hasta Altautina, del pie de la sierra hasta Altautina, una porción muy grande de tierra. Y después está Gaspar de Quevedo, que se quedó también desde Las Rosas hasta San Javier, mamá. Bueno, después, bueno, estas fueron las primeras estancias, digamos, las primeras divisiones que se hicieron estos españoles. Bueno, como dije en el capítulo anterior, los pueblos, bueno, fueron movidos de su lugar, todos juntados en pequeños pueblos, en Nono, en Salzacate, en Soto, y ellos perdieron su forma de vida, su forma de manejar la economía, el tema de la recolección, de su método de agricultura, y fueron impuestos los métodos europeos, ¿no? Entonces, eso sumado a las enfermedades y bueno, y demás sometimientos. Esta reducción implicó una esclavización. No es correcto de llamar esclavización porque no eran esclavos, sí, pero fueron sometidos y algunos ajusticiados si se resistían, ¿sí? Claro. Pues de hecho, el primer registro de resistencia en toda la provincia de Córdoba se dio en el Valle de la Sierra, en Mojigasta, en donde donde dos españoles fueron asesinados por los nativos de ahí. Claro. Y bueno, después Tristán de Tejeda, que era un capitán importante que tuvo tierras acá por las calles, el Guaico, digamos, esa era su estancia, el Guacle. Bueno, él era un capitán, un alférez muy, muy importante, que fue uno de los que reprimió estos primeros levantamientos, estas primeras resistencias, ¿sí? Claro. Dentro de la sierra hubo más resistencia que en otros lados de Córdoba, pero no tuvieron la fuerza suficiente como para hacer mella en la conquista. Luego va a haber una rebelión de comechingones y michilingues más para el lado de San Javier, para el valle de Conlara, ¿no es cierto? Pero también fue reprimido rápidamente. Y esas rebeliones se acabaron definitivamente cuando se fundó San Luis. Cuando se fundó San Luis ya quedaba un fuerte militar mucho más próximo al Valle de la Sierra. Entonces esas rebeliones armadas o resistencia física terminó. Entonces la resistencia de origen pasó a otro plano, ¿sí, no? Ya encontramos, por ejemplo, en el caso de Nono, cuando ya se instauraron los pueblos de indios, que los pueblos indios eran un término en el cual los españoles le daban tierras, bueno, curioso, ¿no? Al revés, ¿no? Los españoles asignaban tierras a una comunidad para que subsistan, ¿no? Porque, bueno, según las leyes españolas, que regidas también por la Iglesia Católica, decían que, bueno, los pueblos originarios no eran herejes, sino que eran ignorantes, ¿no? Porque hereje es el que sabe de la religión católica y de así estar en contra. Claro. En cambio, los pueblos originarios no la conocían. Entonces, según explicaciones teológicas, ¿no? Uh-huh. Los pueblos originarios debían ser tratados como menores de edad, como gente que debía ser tutelada, ¿no? Por los españoles. Entonces, el encomendero, uh-huh, es alguien que se le encomiendan estos indios para evangelizarlos y para que subsistan, ¿no? Para que tampoco es que mueran, ¿no? Pero bueno, sabemos que si, las leyes siempre se las pasaron por ya saben dónde, y las muertes de los pueblos originarios de la sierra fueron muchos por enfermedad y también por el cambio de situación de vida, ¿no? De vida, sí, claro. Luego, bueno, al valle fueron trayendo aborígenes de otros lados, de La Rioja, de otros lados de Córdoba, desde San Luis. Entonces, por eso, por la reducción de la población originaria de la sierra y por la traída, por la llegada de otros pueblos originarios, rápidamente se perdió la lengua, de tanto el cambiare como el enia, y se instauró tanto el castellano o el quichua, ¿sí? El quichua era la lengua intermedia, la cual hablaban los españoles que llegaron de la conquista, ¿sí? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que los que conquistaron la sierra venían del Perú. Sí. Por ejemplo, claro. Juan Nieto, que fue el encomendero de Nono, era hijo de un español y de una princesa inca. Ah. O sea, ya era un mestizo. Claro. Y él heredó el oficio de su padre, de escribano, y escribía tanto en quiche como en español. Entonces hay que tener en cuenta que si bien habían quichuistas, o sea, hablantes del quichua acá dentro de la sierra, no era el idioma oficial, el imperio inca no había llegado hasta acá, sino los que más importan e instalan el quichua en esta zona son los españoles. Claro. ¿Sí? Es por eso que se entiende cómo es que de Laxa pasa Nono, claro, ¿no? Sí, que nada que ver. Porque hoy en quichua sería Ñuñu. Exacto. Claro. Pero bueno, era el quichua del Perú del 1500, aprendido por los españoles y traído acá. Uh-huh. O sea, si ya el castellano en esa época era distinto, se espera que el quichua también era distinto al que es hoy. Y más si estamos hablando que lo hablaron los españoles, se lo pasaron a los aborígenes que hablaban cambiare. Y hay que tener en cuenta también que los españoles que llegaron a América no solamente hablaban castellano. De hecho, muchos ni siquiera hablaban el castellano, hablaban el mozárabe, que es una lengua, que es una mezcla entre el castellano y el árabe, claro, que propio del sur de España, claro, que apenas había terminado la conquista del califato de lo que era el califato de Córdoba, ¿no? El andaluz. Así que, bueno, toda esta mezcolanza de lenguas, ¿no? Se entiende por qué ha pasado directamente de Laxa a Nono, ¿no es cierto? El término Ñuñu, nunca Nono se llamó Ñuñu, pero se utiliza para entender cómo es que llegó a Nono, ¿sí? Uh-huh. No hay documentos que mencionen la palabra Ñuñu, ¿sí? En definitiva, los españoles, bueno, se repartieron las tierras, se establecieron estos pueblos de indios por la ordenanza de Alfaro de 1612, que era una ley para darle estas tierras a los a los pueblos originarios y que subsistan. Y a partir de ahí empieza todo este derrotero de conflictos entre los españoles que se habían hecho de estancias en el valle y los pueblos indios que tenían sus propias tierras. No estaban muy claros los límites, ¿no? Los campos, no había un catastro muy exacto, digamos. Pero y eso habilitaba muchas veces a conflictos legales, que gracias a esos conflictos legales que nosotros tenemos documentos históricos de los cuales leer, citar y poder saber de varias situaciones de la época, ¿no? A esto tenemos que añadirle después la llegada de otra de las raíces importantes de las culturas de América y de América colonial, que es la afrodescendencia. ¿Sí? Tenemos primeros registros que los españoles ya venían con esclavos, ¿sí? Pero eran muy pocos, ¿sí? ¿Sí? Recién para el 1700 es cuando se incrementa mucho más el tráfico de esclavos. Y en esa toda América, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Se estima que la época de oro entre comillas, ¿no? Sí, en la época de oro del tráfico de esclavos ha sido entre el 1750 y 1825. ¿Sí? Esa fue la época que más se trajo gente de África. Y eso, bueno, ahí ya tenemos las tres raíces principales de la historia colonial en América y en Traslasierra, ¿no es cierto? Los pueblos originarios, los españoles y luego los afro, ¿sí? Okay. Que es de lo que vamos a hablar el próximo capítulo, ¿sí? Uh-huh. Más puntualmente, que es el tema en el cual yo me especializo, ¿sí? Yo lo que más estudio de los pueblos originarios, los pueblos originarios con los afrodescendientes, ¿no es cierto? Con esta mestización afroindígena. Claro. Entonces, para finalizar el capítulo, entonces pasando en limpio, en 1528 llegan los primeros exploradores, 1573 empieza la conquista con Mejía de Mirabal, y para el 1610 ya el valle está completamente sometido, subdividido, claro. Establecidos los pueblos indios, y empieza el periodo colonial de Traslasierra, uh-huh. ¿Sí? El cual vamos a seguir hablando, vamos a introducir la afrodescendencia y también algunos acontecimientos históricos de aquella época que duró muchos años, ¿sí? Porque la colonia es del 1600 más o menos hasta el 1810, son 200 años, pasaron varias cosas, pero bueno, nosotros los vamos a resumir y vamos a hablar un poquito de eso. Qué en bien. Estos próximos dos capítulos. Uh-huh. Buenísimo. Muchas gracias. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Esclavitud perpetua. esclavos de un español.